En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. La colección de prensa satírica en este país no es muy extensa porque siempre ha estado condicionada por la libertad de expresión y por los cambios políticos que se han sucedido en los regímenes. En Elche, en los gobiernos y en Elche, al igual que en otros puntos del país, hemos tenido revistas y periódicos locales de carácter satírico. La biblioteca Pedro Ibarra cuenta con un primer ejemplar, por ejemplo, del Agorero de 1836, y haciendo un repaso por encima de los ejemplares que se conservan de otras publicaciones como el BOU, todos tienen una característica común: carecen de viñetas humorísticas. Este mes, la Red de Bibliotecas Municipales de Elche ha escogido precisamente este tema, la prensa satírica en Elche del pasado siglo y el humor gráfico local, para divulgar los periódicos y revistas que se conservan en el archivo municipal. En sus redes sociales lo han divulgado, como Facebook, y para hablar de ello contamos con la documentalista del Ayuntamiento e historiadora, Ana Álvarez. Buen día, Ana. Buen día. ¿Qué sabemos de la colección de prensa satírica que queda en la biblioteca, en las bibliotecas municipales? Vamos a ver, se conservan no solamente prensa satírica, sino también prensa seria, por decirlo de alguna manera. Sobre todo es prensa de opinión. Algunos ejemplares son de algunas cabeceras, son de finales del XIX, pero fundamentalmente del primer tercio del siglo XX. Ya está la guerra civil. Ese es el momento álgido, como ya señaló en su momento Miguel Ors en un trabajo, en un catálogo que hizo de la prensa histórica, el director de la cátedra Pedro Ibarra de Elche, de la OMH, pues como él ya señaló en un trabajo publicado, si no recuerdo mal, en 1984, ese es el momento álgido de la prensa ilicitana. La eclosión de la prensa en Elche coincide con, digamos, una apertura con la posibilidad de nuevas publicaciones a partir de una apertura de la Ley de Prensa de 1883. Y es a partir de ese momento que empiezan a aparecer publicaciones locales, y ese momento se cerrará con la Guerra Civil. Un apartado, digamos, un pequeño apartado de esas publicaciones, las publicaciones fundamentalmente con una mayoría aplastante, publicaciones políticas y con una fuerte presencia de las publicaciones de carácter socialista, pues llegarán, como no podía ser de otra manera, a la guerra civil, que después, con la represión que conllevó el final de la guerra, pues todas estas publicaciones desaparecieron. Y quiero señalar que casi es un milagro que hayan permanecido en el CIC, que ahora las conserve la biblioteca. Y eso es lo que habéis difundido este mes. ¿Por qué habéis escogido la prensa local y la sátira para difundirlas en vuestra red social, en Facebook? Bueno, la verdad es que todos los meses, como bien sabes, hacemos una publicación sobre el fondo antiguo y el fondo local que conservamos, así como el archivo, por ejemplo, publica el documento del mes, porque es una manera de divulgar entre el público en general los fondos que conservamos, tanto el archivo como la biblioteca. Yo generalmente, estoy encargada por la biblioteca de esta actividad. Reconozco que en los meses de verano solemos escoger temas, digamos, veraniegos, frescos, ¿no? Las barracas, por ejemplo, el año pasado, o este julio nos pareció interesante hacer un acercamiento a las viñetas, porque hay muy poquitas. Eso sí que es verdad, hay prensa humorística y prensa satírica, pero la mayoría es texto. Sin embargo, en un periódico específico, fue Levante, que fue una revista ilustrada con una cierta calidad y tal, sí que aparecen viñetas firmadas además por humoristas locales, que es una pena, pero no hemos podido localizar quiénes son, quién se encuentra debajo de los seudónimos con los que firman. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Casi toda la sátira y el humor, porque era reírse de los políticos, de los acontecimientos. Luego me explicarás para qué se utilizaba la sátira en la prensa local de principios del siglo XX, finales del XIX. Pero todo se firmaba con seudónimos. ¿Habéis hecho algún estudio de qué se reía la prensa local con la sátira? ¿Qué criticaba? Normalmente se criticaban los unos a los otros. O sea, se criticaban cuando estaban en los partidos liberales o los partidos tal, se criticaban unos a otros. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las que hemos seleccionado el Levante, lo que se criticaba pues son las obras municipales, los proyectos municipales. Algunas además, bueno, por ejemplo, hay una de un suicida que se tira desde el puente de Canalejas y es el... hemos comentado que ese tipo de humor tan negro y además donde aparece un suicida criticando una obra municipal que fue el acceso a la calzada desde la base del río, desde el cauce, pues hoy no tendría cabida en los periódicos porque esos temas se consideran sensibles y ya no tienen cabida. O, por ejemplo, hay otro sobre la palmera imperial que realmente está tratando un tema tan sensible ahora como es el maltrato de género, pero vestido al revés, porque es la mujer macho que pega al hombre. O sea, se ve el paso del tiempo. ¿Estos fondos cómo los tenéis? Vamos a ver, estos fondos, cualquiera que quiera acceder a ellos, la mayoría, porque estamos en fase de digitalización y de restauración, pero cualquiera que quiera consultar, la mayoría de los fondos están colgados en Internet, en la web del Ayuntamiento, en la hemeroteca municipal. Es decir, entras en la biblioteca, en la web de la biblioteca municipal, por Google, por ejemplo, poniendo bibliotecas municipales Elche, y ahí aparece una pestaña que es hemeroteca y ahí se puede entrar a estas cabeceras y consultarlas digitalmente. De hecho, te voy a comentar, por ejemplo, una de las últimas consultas que tuvimos la tuvimos desde Cádiz, preguntándonos por una articulista de un periódico, Liberación, que era un periódico anarquista. Y hay un señor en Cádiz que está haciendo un trabajo de investigación sobre esta señora que escribía en diversos periódicos y que escribió en el periódico Liberación de Elche, ¿no? O, por ejemplo, tenemos personas de Elche que están investigando desde, por ejemplo, personas que están investigando diversas facetas, como, por ejemplo, la educación en Elche, personas que están investigando, por ejemplo, la festa también, porque aparece gente que está, por ejemplo, ahora que se cumple en el centenario de la creación del Elche Club de Fútbol, que nos ha preguntado por cómo aparece esa fundación en los periódicos locales, etcétera. ¿Y hay sátira al Elche, a los partidos del Elche, al Misteri? ¿Hay alguna sátira? No. En principio, bueno, puede haberla, pero vamos, nosotros no hemos llegado a ese nivel de profundizamiento. Lo que sí que es curioso, por ejemplo, y lo hemos es cómo se trata el Misteri, por ejemplo, en los años de la República, ¿no? Al ser una fiesta religiosa, pues dependiendo de si la publicación era conservadora o la publicación era socialista, la fiesta aparece o no aparece. También publicamos el año pasado, en agosto, publicamos un folleto de las fiestas no fiestas de 1931, porque claro, con los primeros gobiernos socialistas republicanos pues se considera la fiesta una fiesta religiosa y por lo tanto tiene un tratamiento, pues digamos, desde un punto de vista político y desde un punto de vista político pues se considera religiosa y por lo tanto el ayuntamiento no aporta dinero, etcétera. Pues Ana Álvarez, ahora que la tenemos aquí, aprovechamos para decirle cómo pasan las bibliotecas municipales el verano. Pues mira, quería yo aprovechar para comentarte que bueno, aparte de las publicaciones en Facebook, sabéis que cerramos por la tarde, pero aún así seguimos dando servicio desde las 9 hasta las 2 de la tarde y comentarte que hemos preparado, por ejemplo, mis compañeras han preparado para las bibliotecas infantiles un rincón para los niños de este verano que se llama mar y montaña, también tanto en castellano como en valenciano, han preparado una serie de lecturas, pero también películas, música, etcétera. Y aparte, también se ha preparado un cuadernillo de actividades que todos los niños y niñas que acudan a la biblioteca se lo pueden llevar para si quieren jugar y hacer las actividades que proponemos. ¿Y estas actividades infantiles están en todas las bibliotecas municipales? Efectivamente, en todas las bibliotecas municipales. Pues dejamos esa oferta, no solo nos podemos divertir con los fondos históricos a través de las publicaciones de Facebook, que realizáis esa gran divulgación desde hace tiempo, sino también con actividades presenciales. Gracias, Ana. Gracias a vosotros siempre por divulgar nuestras actividades. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo.